Bueno, la situación de la provincia de Buenos Aires es sumamente delicada. Las organizaciones sociales que vivimos, que trabajamos con la Unidad de Desarrollo Infantil, está siendo desfinanciada por el gobierno provincial y el último pago fue en noviembre de 2012. O sea que estamos entrando ya en el cuarto mes, que fue diciembre, enero, febrero, bueno, en el cual la provincia nos acorrala, nos aprisiona y nos está dejando sin posibilidades de poder proyectar el trabajo de este año. Y es una situación muy compleja que los medios masivos de comunicación no se molestan en reflejar, manteniendo al gobernador en una postura de casi intocable. Y para nosotros es algo muy angustiante que esperemos que se revierta, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que esto ocurra.